Y esta ley lo que busca es justamente traer transparencia, es traer participación, porque no solo que la gente sepa lo que se hace desde el Estado, sino que también pueda participar y opinar. Porque el Estado no es de los que gobiernan, como lo he dicho durante todos los meses de campaña. Y los dineros que administramos no son nuestros, son los dineros de la gente. Y ellos tienen derecho a saber cómo los destinamos, cómo ejecutamos nuestros presupuestos. Escuchábamos al presidente Mauricio Macri el 7 de abril cuando anunció el envío de un proyecto de ley de acceso a la información al Congreso de la Nación. Esto Macri lo hizo tras conocerse su participación en empresas offshore en Panamá y cuestionarse no haberlo publicado antes en sus declaraciones juradas de 2007. Esta iniciativa de una ley de acceso a la información pública permitirá que cualquier persona pueda pedir datos, documentos y registros al Estado. El funcionario al que le llegue la solicitud tendría 15 días para poder contestar y si no lo hace, podría recibir una sanción. Es una cuenta pendiente muy importante la ley de acceso a la información pública en la democracia argentina, no solo para el laburo de los periodistas, sino de cualquier ciudadano que quiera justamente acceder a algún tipo de data pública. Estamos ya en comunicación con Fernando Bracaccini, coordinador de la ASIJ, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Fernando, buenos días. Diego te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Fernando. Contanos por qué sería importante para todos, no únicamente para comunicadores, para periodistas, una ley de acceso a la información pública. Bueno, una ley de acceso a la información pública lo que viene a reglamentar es nuestro derecho humano de acceder a la información pública. Este derecho humano lo que prescribe es que todas las personas, por el solo hecho de ser tales, de ser personas y ser ciudadanos, tenemos derecho a conocer toda aquella información vinculada a nuestros asuntos comunes que están en la administración del Estado, ¿sí? Tenemos derecho a saber cómo es que se gasta el presupuesto, tenemos derecho a saber cómo es que se implementan las políticas públicas, tenemos derecho a saber qué efecto tienen esas políticas públicas y, en definitiva, tenemos derecho a saber cómo es que nuestros representantes, que nosotros elegimos periódicamente, se desempeñan en el ejercicio del mandato que nosotros les dimos, el mandato democrático que nosotros les hemos dado. Entonces, el rol o la función principal que cumple el acceso a la información pública es la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. ¿Por qué costó tanto en Argentina hasta ahora poder conseguir esto? Bueno, porque justamente, digamos, la política en todos los países del mundo en general, pero en Argentina en particular, no ha sido muy propensa a abrirse, digamos, y a generar instancias de rendición de cuentas. En general, los sectores de la política, digamos, tienden a preferir el secreto o los ámbitos menos transparentes y menor información para los ciudadanos, porque eso significa que son menos controlados, digamos, ¿no? Porque eso era otra de las características fundamentales o de las ventajas centrales de una ley de acceso a la información pública es que nos permite a nosotros controlar a los funcionarios públicos. Y desde ya pareciera que hay que no hay mucha voluntad de ser controlado por parte de la clase política, que es la que a su vez tiene que aprobar esta ley, ¿no? Uh-huh. Fernando, ¿qué se conoce hasta ahora del texto del proyecto que el macrismo anunció prácticamente como una de sus primeras medidas casi? Sí, bueno, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, a la Cámara de Diputados, que se acumuló junto con otros proyectos que se habían presentado en ese marco y se inició una discusión allí. El texto del Poder Ejecutivo tenía aspectos positivos, digamos, desde ya partiendo de la base que una ley de acceso a la información pública es algo positivo, digamos, tenía distintas cuestiones que la verdad que eran regulaciones buenas, pero tenía algunos puntos que eran preocupantes. Y nosotros fundamentalmente señalamos algunos vinculados con lo que eran las excepciones a la publicidad de la información, etcétera, pero fundamentalmente porque esta ley crea un órgano de control para poder asegurar la entrega de la información pública y el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pero el órgano de control que se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo no es independiente de este poder. A lo que me refiero es que crea un órgano de control cuya función principal es obligar al Poder Ejecutivo, en aquellos casos en los cuales el Poder Ejecutivo se niegue a brindar información indebidamente, pero no se le atribuyen o no se garantizan determinadas condiciones de independencia para que este órgano pueda efectivamente llevar adelante su actividad como corresponde. De manera que nosotros, desde la sociedad civil, desde ASIJ, junto con más de 100 organizaciones sociales, académicos y periodistas, venimos planteando la necesidad de que este órgano se lo dote de garantías de independencia, ¿sí? Para que, como todo órgano de control, pueda ejercer debidamente su función de obligar al sujeto que tiene que controlar y no depender de él. Ahí vemos una lógica complicada y muy parecida a la que conformó la ENACOM, ¿no? Para los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también tiene mucha dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, que, por ejemplo, puede remover directores sin ninguna justificación, lo cual es un problema de independencia gravísimo. Claro, y esto en realidad contradice un principio básico en materia de órganos de control, y es que el sujeto que controla, el órgano que controla, tiene que ser independiente del controlado, digamos, es lógico. Digamos, si yo voy a controlar a una persona y esa persona puede despedirme, y difícilmente tenga incentivos para controlarlo debidamente, digamos. Si yo mañana, supongamos que en un caso práctico de acceso a la información, le hago una solicitud al Ministerio de Justicia para que me dé determinada información. El Ministerio de Justicia me dice que no. Y yo voy a este órgano y le solicito que obligue al Ministerio de Justicia a que me dé la información. ¿Por qué razón ese órgano habría de cumplir con su deber de intimar al Poder Ejecutivo si depende del propio Ejecutivo? Es como una rama más del Poder Ejecutivo que en turno, digamos. Claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora a partir de la aparición de este texto? Bueno, hubo un dictamen, se aprobó un dictamen. La realidad es que hubo una audiencia pública donde muchas organizaciones de sociedad civil y académicos pudimos expresar nuestras posiciones en el marco de la Cámara de Diputados. Algunos de los aportes, tanto de las organizaciones sociales como de otros diputados, fueron incorporados al texto, pero el dictamen, que es el documento que se elabora una vez que se reúnen las comisiones, aún arrastra este problema central, madre, del proyecto del Poder Ejecutivo. Y actualmente lo que se está tratando es de generar consensos para poder modificar y mejorar un poco la ley, porque realmente si nosotros garantizáramos, digamos, si nosotros, por más que tengamos la mejor ley de acceso a la información, si nosotros no aseguramos que este órgano de control sea independiente y que por lo tanto las condiciones de implementación de la ley vayan a asegurar que la ley se aplique, digamos, no nos sirve tanto, digamos, tener esa ley. A lo que voy es, podemos tener la mejor ley, pero si no garantizamos condiciones para que se aplique, difícilmente podamos tener real acceso a la información pública. Te propongo un ejercicio, Fernando, para una persona que esté escuchando ahora y que diga, bueno, supongamos que esta ley sale, que se empieza a instrumentar, ¿cómo hago para ir paso por paso? ¿Cómo te imaginas que sería eso? Supongamos, yo quiero saber cuánto dinero se gastó y a qué empresa le dieron la licitación para hacer las bicisendas de la calle Tres Arroyos. Bueno, perfecto. Lo que tendría que hacer en ese caso sería, primero, si la persona tiene más o menos conocimiento de cómo se distribuye el Estado, identificar a qué área puede corresponder. Si no sabe de qué área puede corresponder, debería dirigirse a este órgano y solicitar que lo orienten, digamos, y decirle a quién le pido esta información. Pero suponiendo que lo supiera, la nueva ley lo que permitiría sería presentar un pedido, tanto por escrito, ¿sí?, como por medios electrónicos. O sea, podría mandar un mail solicitando esa información a la dependencia, en este caso supongamos que fuera el Ministerio de Obra Pública, ¿no? Supongamos. Entonces, lo que es enviar ese pedido, y a partir de ese momento el Ministerio tiene 15, según el texto del dictamen, ¿no?, que todavía no está aprobado, tendría 15 días hábiles para poder responderle a esta persona, pudiendo prorrogar el tiempo por unos días más, digamos. En ese plazo tiene que darle la información. Si la información que le dan es adecuada y satisface los requerimientos del solicitante, bueno, ya se cerraría el problema y podría saber bien cómo es que se gastó el dinero, cuál fue la política pública implementada, etcétera. Si le dicen que no, esta persona podría recurrir ante este órgano de control o indistintamente podría ir a la justicia, ¿sí? Nosotros queremos generar, digamos, y por eso es que estamos haciendo estas propuestas y estos aportes al proyecto, queremos generar mecanismos administrativos para que se pueda obligar al Poder Ejecutivo y a los órganos públicos a brindar información y que no sea necesario acudir al Poder Judicial, porque, como supongo que todos saben, acudir al Poder Judicial es muy costoso porque requiere de la representación de un abogado, además suele ser lento, digamos, es bastante problemático. Y muy importante también que sean espacios desburocratizados, ¿no? Porque si las respuestas demoran mucho y demás, realmente, por ejemplo, para un trabajo periodístico puede ser insoportable, ¿no? Totalmente, para los periodistas o incluso para investigadores también, digamos. La clave dentro de lo que es la nueva ley y lo que deben ser y lo que fijan los estándares internacionales en materia del derecho a acceso a la información pública es la desformalización. Esto significa que hay que tratar de quitar todas las barreras burocráticas y formales para poder acceder al ejercicio de este derecho, que, te vuelvo a repetir, es un derecho humano, ¿sí? Es un derecho humano tan importante como la libertad de expresión, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Macri ha asumido con esta idea, obviamente, de la ley de información pública, muy rápidamente lo puso en el centro de la escena, y quería preguntarte si en la ciudad de Buenos Aires hizo algún experimento en los 8 años de gestión que tuvo, porque allí tuvo la posibilidad de hacerlo de un poder ejecutivo y no conozco que en la ciudad exista esa transparencia, ¿no? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de acceso a la información que está dado por una ley, que es la ley 104, una ley, una de las primeras leyes que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, a partir de que obtuvo su autonomía. Es una ley que en su momento fue muy buena, porque garantizaba el acceso a información en una época en la cual, bueno, era de avanzada, pero que ha quedado atrasada en el tiempo y que, por ejemplo, digamos, no prevé mecanismos administrativos, mecanismos de índole no judicial, digamos, que aseguren el ejercicio de este derecho. ¿Y qué es lo que termina pasando, digamos? Termina ocurriendo que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no responda, digamos, aprovechándose de esta situación, el Poder Ejecutivo no responda a los pedidos de acceso a la información y utilice o se valga, digamos, de lo lento que es el proceso judicial para dilatar la entrega de información. Digamos, y esto sí podemos decir que ha sido una práctica bastante reiterada a lo largo de los últimos años, y esto es problemático, por eso creemos que tiene que haber un cambio estructural de lo que son las normas y los procedimientos regulados en el ámbito incluso de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? Fernando, te hago una pregunta que ya es más de opinión política, si se quiere, que tal vez rebalsa tu rol como coordinador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que tiene que ver con cómo te parece que el macrismo está utilizando la herramienta política de hablar de la transparencia, digamos, ¿no? Cómo ha tomado este discurso anticorrupción. ¿Vos notás esto como estrategia incluso comunicacional? Mira, más allá de la consideración estrictamente política, sí creemos que, digamos, si el gobierno está dispuesto a hacer cambios estructurales y de fondo en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, desde ya la sociedad civil en general y desde así nosotros vamos a hacer todos nuestros aportes para que eso ocurra. Lo que vemos es que se están implementando algunas medidas, digamos, como por ejemplo la ley de acceso a la información. Hay algunas políticas de gobierno abierto que están empezando a esbozarse, ¿no? De datos abiertos y demás, pero hay ciertos núcleos duros que es, digamos, también están la ley del arrepentido y la ley de recuperación de activos, que son algunas medidas aisladas, pero digamos, hay algunos nichos duros, algunos núcleos duros que todavía no han sido ni siquiera parte de los anuncios y que creemos nosotros que son muy importantes. Vamos, por un lado, digamos, creemos que está muy bien que el Poder Ejecutivo manifieste una voluntad de luchar contra la corrupción y llevar adelante políticas públicas de transparencia, pero eso no puede obviar, por ejemplo, generar un régimen abierto, realmente abierto, de declaraciones juradas de funcionarios públicos. No puede obviar tampoco una reforma integral al régimen de compras y contrataciones. Uh-huh. No puede obviar tampoco una modificación en el sistema de designación de jueces. Claro. Nosotros necesitamos modificar el modo en el cual los jueces son elegidos, porque tenemos una justicia federal que juega política y que los expedientes judiciales avanzan o retroceden conforme a los tiempos de la política, y eso no debería ser así. Entonces, digo, me parece que está muy bien y nosotros desde ya creemos que es valioso que el Poder Ejecutivo manifieste preocupaciones por la transparencia y por la lucha contra la corrupción, pero creemos que eso tiene que traducirse en propuestas y en la implementación de políticas públicas sobre los puntos y los nichos más centrales. ¿Sí? Uh-huh. Hay algo que me llama poderosamente la atención de lo que viene pasando en el humor social, digamos, en torno a la corrupción. El otro día veía uno de estos chistes en redes sociales que me pareció interesante, como con la idea de cuando, si te indigna la corrupción, cuando te cuente qué es la plusvalía, no lo vas a poder creer, digamos, ¿no? Como muchas veces nos indignamos con las consecuencias obvias del capitalismo financiero, sí, y no tanto con los problemas estructurales. Y como en la SIG trabajan de punta a punta en eso, desde las reformas que se pueden hacer en el marco del capitalismo, a criticar esas estructuras en otras políticas como la búsqueda de vivienda digna, sí, quería preguntarte tu opinión también con respecto a ese humor social que se indigna ante la corrupción tanto. No, a ver, digamos, me parece que son dos cosas que suman las dos. Creo que nosotros desde ASIG promovemos, implementamos, llevamos adelante medidas tratando de colaborar a la efectividad de los derechos sociales en general, ¿no? El derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la igualdad en general, digamos. Y también como parte de esa estrategia creemos que la lucha de la corrupción es un aspecto central, digamos. la corrupción tiene algunos problemas muy claros y que impactan de manera directa en un régimen democrático que se supone que debería estarnos rigiendo. O sea, nos rige un sistema democrático, pero un sistema democrático bastante modesto en algunas cosas y un poco o un tanto empobrecido en el último tiempo. Digamos, la corrupción significa necesariamente una ruptura entre la relación entre un representante, ¿sí?, el funcionario público, y el representado, ¿sí?, porque el representante pasa a fijar su actividad política y su actividad pública en miras a su interés personal y no en miras al interés general, que es el que debería estar representando. Pero a su vez, en general, la corrupción, y esto es algo que está bastante estudiado, tiende a impactar de manera directa en la violación de derechos humanos. En general, los sistemas más corruptos, los sistemas políticos más corruptos, son aquellos que menos aseguran los derechos humanos. Y esto tiene una explicación y se vincula justamente con el régimen de incentivos. El incentivo que persigue un funcionario público corrupto es su interés privado, ¿sí? Entonces, al momento de adjudicar una obra pública, al momento de dar una concesión de un servicio público de trenes, por ejemplo, bueno, los niveles de control que va a llevar o los niveles o las ofertas que va a elegir, etcétera, van a estar sesgadas por su propio interés personal y no va a perseguir, digamos, el interés de aquellos que lo votaron para que ocupe ese rol, ¿sí? Algo de esto hay en la lectura, por ejemplo, de la sentencia de 11, ¿no? Entender que un acto corrupto de determinados funcionarios impacta en la vida cotidiana de las personas. Totalmente. 11 nos demuestra cómo la corrupción genera y provoca violación de derechos humanos, ¿sí? Uh-huh. Fernando, muchas gracias por este contacto y esperemos que sigan avanzando las discusiones para tener la mejor ley de acceso a la información posible, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Fernando Bracaccini, coordinador de la ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Veremos entonces cómo avanzan estas iniciativas para que exista en Argentina una ley de acceso a la información.